En la agenda estuvo, por supuesto, la situación que hemos vivido en estos días en la zona de Mascardi, una zona al sur de San Carlos de Bariloche, y allí coincidimos en la necesidad de la creación de una mesa de diálogo, que nosotros, yo le vine a presentar al presidente esta idea de generar una mesa de diálogo con la participación de distintas fuerzas políticas de Río Negro, y el presidente habló con la ministra Lozardo y se va a involucrar personalmente ella. Bueno, estamos pasando por una situación preocupante, como todo el país, y de un crecimiento bastante aplanado, pero no por ello tranquilizador, porque no está decreciendo la curva todavía. Así que de esto sí hablamos. Y también el presidente, como siempre, acompaña a Río Negro con una ayuda económica para poder afrontar la caída abrupta de la recaudación. Y yo le conté al presidente que estamos en pleno desarrollo de una experiencia piloto que es muy restringida y restrictiva. Una vez que hagamos la evaluación, replantearemos cómo nos vamos a organizar para la temporada de verano, que la necesitamos, por supuesto. El presidente estuvo muy receptivo de nuestros planteos y muy comprensivo de lo que es la realidad rionegrina, que a veces difiere de la realidad de otras provincias, y estas particularidades van a ser abordadas a partir de la intervención de la ministra Lozardo.